en todo el país. El SUGNA, que es un sindicato del neumático que está conducido por el Partido Obrero, digamos, la línea de conducción pertenece al Partido Obrero y también está marcando la posición que está marcando el Partido Obrero frente al ajuste económico, mientras los sindicatos peronistas pareciera que están en otro planeta, dejando que la situación se agrave cada vez más. En este caso, el Partido Obrero está tomando un protagonismo inusitado y la verdad que merece toda nuestra atención. Estamos para conversar con Emanuel Berardo, que en la mañana de hoy están convocando también una jornada de lucha en Córdoba Capital. Estimado Emanuel, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Buen día, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo están bien, todos? Bien, muy bien. Bueno, muy atento a lo que está pasando en el país, lo que está pasando a nivel gremial y también en las calles. Hoy están con una jornada de lucha. Así es, en realidad la jornada nacional comenzó el día de ayer. Bueno, en Córdoba lo pospusimos por las tormentas. Bueno, como ustedes saben, todo el mundo lo ve en los medios, se movilizan muchas familias con niños, por más que hay rotaciones y todo ese tipo de cuestiones para que los pibes y pibas puedan asistir al colegio, si encima una situación grave de falta de trabajo y que no hay hay alimentos para los comedores populares, se te enferman los pibes, bueno, es un agravante más, una situación ya muy compleja. Por eso lo estamos desarrollando el día de hoy y estamos reclamando trabajo genuino y que se trate de un proyecto que nosotros presentamos ya hace un año, que venimos reclamando para generar 1,000,000 de puestos de trabajo. Sin embargo, no hemos tenido respuesta por parte del gobierno, que como todos saben, durante todo este mes le habilitó a los sojeros que estaban especulando con la liquidación de soja una ganancia extraordinaria a las ganancias ya muy importantes que tienen de 300,000,000,000 de pesos. Es decir, ¿qué recursos hay? Lo que pasa es que se destinan a seguir garantizando las ganancias capitalistas en desmedro del conjunto de la población. Bien, en Capital Federal también están con Acampe desde ayer. Así es, en casi todo el país se están desarrollando Acampe desde la tarde de ayer, porque bueno, a las 6 de la tarde se hizo una asamblea para definir cómo se va a ir, pero esta situación ya no se aguanta más. Evidentemente el Acampe es una medida extrema, pero fue votada en una asamblea la semana pasada y hubo una reunión de todas las direcciones nacionales que reflejaron lo que se expresó en cada una de las asambleas de cada uno de los barrios, que era de que había que ir a fondo, porque hoy día se van a dar los nuevos índices de la pobreza. Muchos medios están planteando que va a crecer la pobreza. A nosotros no nos sorprende, nosotros tenemos muy en claro que la pobreza crece todo el tiempo, porque los trabajadores aún trabajando son pobres. De la mitad de la población está bajo la línea de la pobreza y el salario mínimo está por debajo de la línea de indigencia. Bueno, evidentemente los números van a plantear hoy desde el gobierno, las diferentes consultoras y estudios, van a marcar lo que nosotros palpamos en todos los barrios. Cuando ustedes consultan a las bases, cuando se discuten en asamblea las acciones, la gente está dispuesta a luchar, digamos, no se amilana cuando hay que tomar medidas de fuerza. No, para nada. De hecho, son desde las bases donde vienen los planteos de que vamos a acciones concretas como esta. Mira, yo lo he contado en muchas ocasiones. El último acampe que desarrollamos, estábamos a la noche ahí compartiendo algo con unos mates ahí con los compañeros, y un compañero me preguntaba, che, ¿cómo seguimos? Bueno, no era muy propicia la situación porque veíamos que no había respuesta. Digo, no sé, bueno, vamos a tener que sentarnos a discutir de cómo seguirla, y el compañero me decía, pero hay que profundizar el plan de lucha, porque no hay laburo y yo no voy a ver cómo mis pibes lloran de hambre. Yo voy a salir a garantizar que mis pibes coman. Bueno, todos sabemos cómo terminan ese tipo de situaciones. Bueno, ese es el límite que ha llevado a gran parte de la población trabajadora. De esa misma manera, uno está mirando con mucha atención lo que está pasando en el gremio del neumático, donde se está marcando también una posición clara en defensa del salario, en todo un arco sindical que la verdad que uno lo ve bastante dormido, mientras avanza el deterioro del salario, los trabajadores neumáticos están marcando no solamente la pauta, sino la posición de lucha. Sí, sí, eso es tal cual. Lo del neumático es clave, pero no es el único proceso. Ya se dieron procesos los docentes en Córdoba y en otras provincias, la lucha de los prestadores de salud. Bueno, el día de ayer, ATE, con un paro nacional, también reclamando los aumentos de salario, porque se encuentran los salarios estatales por debajo de la línea de la pobreza, incluso rozan la indigencia. Pero lo del neumático es clave porque pretende la patronal meterle una, cuando está haciendo ganancias muy importantes, meterle un ajuste sobre el salario del 30% este año, y ya plantean cerrar la discusión salarial de este año y un ofrecimiento para el año que viene del 38%, con una revisión dentro de 9 meses. Bueno, y el gobierno acepta eso y trata a los trabajadores de extorsionadores. Acá el problema es que los trabajadores no podemos seguir perdiendo nuestro salario frente a la patronal, que hace ganancias muy importantes. Las últimas semanas salieron dos informes que marcan esto. Por un lado, que el subsidio a la patronal se lleva, el subsidio directo a la patronal, que no hace que bajen los precios de las cuestiones que uno tiene que consumir, es del 3,5. En gasto social, el del 1,2. Bueno, evidentemente el problema de las cuentas fiscales no son los trabajadores, los desocupados, sino que la patronal. Pero también salió otro informe que dice que las principales empresas del país han ganado un 20% más que el año pasado, y un porcentaje que excede el 20% por arriba de la inflación, pero no dan aumento de salario. Bueno, claramente las direcciones de las centrales sindicales tienen que convocar un plan de lucha en la defensa del salario. Se anticipa un fin de año que va a ser a pura lucha, a pura discusión. Sí, como vienen las cosas, está planteado que sea un fin de año con muchos procesos de lucha de los trabajadores ocupados, desocupados, pero también el año que viene se plantea que va en el mismo sentido. Estimado Emanuel, muchísimas gracias, como siempre, que tengan buen día ya en los piquetes que van a hacer en la capital. Muchas gracias, que tengan un buen día a todos. Hablábamos con Emanuel Berardo del Polo Obrero, que están copando hoy el centro de Córdoba, como escuchábamos, en reclamo no solamente de más planes sociales, comida para las ollas populares, para los merenderos, están pidiendo apoyo y bueno, lo están haciendo en las calles, en la lucha, como bueno, no les ha quedado otra opción, y de esa manera se está manifestando en la ciudad de Córdoba y en todo el país el Polo Obrero en la manifestación. Con otro movimiento planetario más.